Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast de Mandale Fruta. Mandale Fruta. Los géneros de las personas son construcciones sociales, culturales e históricas. Establecen patrones de comportamientos, roles y prácticas diferentes según el sexo biológico. Desde nuestra mirada, el género se construye a partir de los procesos de socialización en los que interactuamos durante toda la vida. Pedro no llora en público porque su padre le enseñó que los hombres no lloran. Acá tenés mi hombro, si necesitas llorar, llorá, no hay drama, yo no te juzgo. Vení, llorá, no le hagas caso a lo que diga tu viejo, y llorá si necesitas llorar. Para desahogarte y para liberar presión y tensión, a su vez. Si les pasa que a veces les agarra una angustia tremenda, que les dan ganas de llorar y no saben sí, por qué. Son sí. Bajones. Es como que estás así acostado y de la nada te agarra una angustia, un nudo en la garganta, así no sabes de qué es. Es como repentino, o sea, de así de la nada. Es claro. Porque por ahí es como que tenés algo que todavía no pudiste soltar, que es como que vos no sabés la razón. Claro, y lloras, fue como para descargar. Que a mí me sirvió mucho, yo no lloraba y bueno, miren lo que me pasó, entonces sufría ansiedad y todos estos problemas por guardarme todo y tampoco lloré y tampoco hablé. Sí, ahí viene el tema de llorar, porque cuando no te gusta hablar las cosas y deja todo adentro. Y es como que cuando quieres hablar se te hace todo un nudo claro, y no lo podés largar. No lo podés largar. Como que se te hace un nudo y no podés decir nada, como que las palabras no te salen. Claro. Como que te quedas sin voz de repente. Sí. Como vos, te quedaron una lección oral. O sea, tenés mucho dolor y no lo puedes hablar y no puedes expresarte con alguien más, lloras. Porque de alguna forma necesitas liberar eso. Lloras, dibujas, por ejemplo, escribís, sentís en el momento o muchas cosas. Yo, por ejemplo, lloro y la gente me dice. No lloré. Y bueno, le digo, pero yo estoy expresando mi sentimiento. Hay varias personas que me juzgan al verme llorar. Pero yo le digo, no, bueno, vos tenés tu sentimiento, yo tengo lo mío. Yo expreso mi sentimiento en cualquier lado, de cualquier forma y en cualquier momento. Y yo a vos no te digo nada, o sea, vos ahí, yo acá. A ver, Juani, la ansiedad social es cuando no puedes comunicarte o hacer amigos inmediatamente. ¿Cómo se llama eso? Ansiedad social. Ah, sí. Y acá te hiciste amigos rápidamente cuando entraste. ¿Pero costó? Mira vos. Me daba ansiedad por poder acercármele, de hecho, a... No es ella. No. Es una compañera mía del secundario, hace mucho tiempo atrás. Uh-huh. Mucho tiempo atrás. Y bueno, era linda. Siempre se sentaba atrás mío, como para ponerme más nervioso. Imagínate. También me hizo bastante fuerte esto de todo lo que pasé. O sea, no fue lindo para nada, pero me ayudó a mí, ayudó a mi familia y a cambiar, más que nada. Entonces yo también en ese momento tenía un pensamiento feo. O sea, tenía pensamientos feos, pero porque me lo inculcaba mi familia, porque es lo que pensaban ellos. Y yo creía que eso era lo correcto y me terminó afectando a mí. Bueno, ponele, yo hasta el momento nunca pude hablar con mi viejo. Yo todo se lo hablaba a mis hermanas. Entonces, ¿qué pasaba? Hasta el momento de ahora, yo le cuento algo que me está pasando a mi hermana más grande, que es la que tengo acá, y ella eso se lo comunica a mi mamá. Entonces mamá ya sabe qué es lo que me está pasando. Porque mamá siempre dice que soy una persona indescifrable. Sabe si estoy bien, si estoy mal. Entonces, ella también tuvo situación de violencia y yo era la que estaba siempre en su casa. y era como que, che, ¿qué onda? O por ahí ponerle, se da cuenta que ponerle no voy a la casa de alguien por mucho tiempo y dice, ¿y qué onda? ¿Qué pasó con esto? Es preguntas y ahí va saliendo todo. Hay desde la teoría o desde decir, bueno, de lo que nos imaginamos que es, pero eso muchas veces está acá, digamos, nos pasa. Me parece que está re bueno también esto para que podamos darnos cuenta de si pasa y charlarlo también, porque hace bien charlar, me parece también. Pero este ejercicio de hablarlo también en los grupos, con quienes nosotros nos sentimos en confianza, es también sanar colectivamente cosas que nos han enseñado o que hemos aprendido equivocadamente. Que no está bueno burlarse, que no está bueno gritarle a otro, que no es, ¿no? Tantas cosas que hemos aprendido quizás inconscientemente y que pueden seguir estando presentes en nuestras vidas y es importante que las saquemos de ese lugar común, ¿no? Que ni una mujer, ni un niño, ni un joven, ni un adulto, ni nadie merece la violencia por el solo hecho de existir, ¿no? Así funciona. Yo creo que también más allá de un programa de radio es como que también se escuchan distintas vistas, uh-huh. distintas o experiencias que a mí yo... En mi caso, a mí, cuando yo escuché él, como que se me hizo acá un nudo, yo trato, sí. O sea, a mí eso me hizo muy fuerte. Yo a veces lloro porque llorar me hace bien, y claro, y llorar no es de maricón, porque los hombres y mujeres todos lloran. Claro, sí. Y claro, hace bien. Y sentís un alivio claro. Después, empecé a escucharlo de él, y ahí nomás se me vino y nada, quise dar lo que quise contar lo que me pasó. Uh-huh. Tanto como ella, que también se animó, que ella se emocionó. Yo no sabía que ella había pasado uh-huh. por él, mi amiga. Y bueno, yo ya sé, y para ayudarla también a ella. Los modos socialmente admitidos de ser varón o mujer han cambiado mucho con el tiempo y la historia. Con ellos, las nociones de masculinidad y feminidad. Si bien las publicidades, las canciones, los dichos y refranes muchas veces cargan con afirmaciones del sentido común, como los hombres no lloran o las niñas son débiles, que generan emociones negativas en nuestra subjetividad, es por ello que ubicamos la violencia simbólica como una de las violencias invisibles. Mi papá me decía que llorar es para los maricones. Llorar es maricón y que los hombres no lloran, entonces yo me guardé. Si sos adolescente y vos o alguno de tus amigos o amigas estás sufriendo violencia, siendo víctima de discriminación, bullying o maltratos por su identidad de género, acércate a un centro de salud, al área de salud mental, y tenés derecho a recibir ayuda profesional o comunicate al 144. Allí recibirás la orientación que estás necesitando. Los invitamos a escuchar esta canción que hemos elegido para compartir con ustedes. Acompaña tu vaivén. ¿Será que se derrite el frío y el ritmo tiene más ritmo si me agarras otra vez? ¿Será que rompe mi cordura y ya lo ves? Me contradigo, me desdigo y me vuelvo a caer. Por eso acepto esta locura, saboreo su dulzura y me dejo estremecer. Si tiene que doler, que duela, yo ya aprendí a lamerme las heridas. No voy a privarme de comerte entera, compartir el son de tu cadera, pasar la tarde a tu vera. Y si tiene que doler,